¿Quién soy yo, señor? Dijo. Bueno, ahí escuchábamos las palabras ¿Quién soy yo, señor? De don José Llegue Rosas, académico de AIEP, acá en Osorno, que nos acompañó en más de una vez en alguna de sus expertices que tiene. También, por supuesto, nos acompaña el doctor, el nunca bien ponderado doctor Franco Lotito. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, pues, don Cristian. Y brilla por su ausencia don Héctor Maturana, que lo estamos echando mucho de menos. Usted no sabe dónde está. Esta cuestión es de otro nivel. Casa Piedra. Nada menos. Vaya, vaya. Yo me lo imaginaba en Buenos Aires, viendo el partido. No, él es muy mundano. A él no le gusta el fútbol. Usted sigue con sus apreciaciones. Sí, sí, no le gusta el fútbol, que hay cosas más importantes. Está en Casa Piedra. Asistiendo a alguna de los eventos que hay. Sí, efectivamente, está ahí. No sabemos, de seguro nos va a traer un informe destacado. Ya nos llamó por teléfono para ir las grandes figuras, de las cuales no manejo ninguno, pero que tiene alguna relevancia nacional e internacional. Así que, generalmente son gente a la altura de don Héctor. Pero por supuesto. Parece que también hay... Sí. Es que él también mide como lo mismo, está en el 1.80, okay, así que yo creo que se refieren a ese tipo. Está bien. Siempre hay viejos grandes allá, ¿eh? Es una forma cariñosa, lo estoy diciendo yo. Cuidado con los viejos, por favor. Sí, bueno, cuidado que caímos aquí. Aquí hay más años que una parva del oro, o sea. Nosotros no estamos. ¿Lo dice por usted? Sigue con su proyección. Yo creo que se encasilla bien lo que dice el doctor respecto a lo de Freud. Veo que esto va a ser 2-1, pero estamos acostumbrados que las minorías luchamos contra eso. Lo sé bien porque estoy leyendo aquí los 7.000 inscritos que ya tiene el Partido Comunista, de los 18.250, ¿cierto? Pero ya completó las 8 regiones exigidas. El Partido Comunista se suma al Partido Socialista, que ya lo logró, que ya estamos listos, ¿cierto? Sí. Sin embargo, increíblemente, estos partidos no llevan candidato, o por lo menos no lo marcan. No tienen uno de ellos. O sea, hoy día no sabemos, hoy día no conocemos que hay o que un candidato los interprete. Bueno, ayer, con mucha atención, miraba, con el permiso del micrófono, por supuesto, que se está hablando hasta el momento de la papeleta más extensa. Creo que solamente hoy día esa papeleta con una hoja del Mercurio. Entran tantas caras dentro de ese voto. Hoy día lo que conocemos, claro, sí, de candidatos presidenciales. Hoy día no conocemos que el Partido Comunista tenga un nombre a disposición de la ciudadanía, hasta hoy día. Sí, pero recuerden que de ayer dijo que si lo solicitaban, él se presentaba, obviamente, generosamente frente a su estaba público. Su nombre a disposición. Sí, estaba su nombre a disposición. Muy generoso. Muy generoso en su voto. En la política existen los generosos. Eso lo hemos visto muy a menudo. Están para estas uno instancias. Uno sale a la esquina y se anda tropezando con los gente que se está ofreciendo ya. ¿Podría ser Beatriz Sánchez, la periodista, la que estaría concitando el mayor atractivo del Partido Comunista? Y ojo que Beatriz Sánchez va por Frente Amplio, que está fuera de la nueva mayoría. Entonces ya te está produciendo ahí también una cosa bien particular. Y ojo que para las parlamentarias, el Partido Comunista va a reunirse con el PRO para tener un... ¿Cómo con se dice? Varios va a hacer alianzas. Alianzas. Una agenda programática común, eso yo. Pero el tema está en que ya este Frente Amplio está siendo atacado de distintas personas, de distintos partidos, y obviamente siendo acusado de populista, de demagógico. O sea, hay una serie de acusaciones en contra de este Frente Amplio. Ojo, del punto de vista de lo que puede pasar con tanto ataque. Hay un adagio popular que me voy a permitir citarlo, por favor. El perro del hortelano. No deja comer, no come ni deja comer. Sí, yo creo que lo que hoy día propone el Frente Amplio, pero antes de eso, el Cristian hacía mención a Beatriz Sánchez ayer, en mi espacio de trabajo, se mencionó a Beatriz Sánchez. Alguien dijo, oye, escuchaste que en la mañana ya la periodista Beatriz Sánchez, fíjate que yo podría votar por ella, sin que nadie dijera nada, lo que me llamó la atención, porque Beatriz Sánchez, ¿para quién es conocida? Tal vez para los que en algún momento miraron La Red, que es un canal minoritario. Sí, efectivamente, pequeño. Los que tomaron algún periódico digital, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tiene que haber alguna frecuencia para eso. Por ejemplo, www.paislobo.cl. Claro. Y que uno pudo tener acceso, ¿no es cierto? Pudo tener acceso a escucharlo o leerla. ADN. Ojo, que estuve en ADN y hasta no hace mucho en La Clave. Sí, entonces, no es un nombre muy conocido. y que ya esté ahí en el ambiente, en la sensación popular, deja mucho. Y frente a eso, claro, los otros partidos, o los partidos tradicionales, o los movimientos tradicionales, aparecen, ¿no es cierto?, con una crítica bastante... No, fuerte. Quiero agregar, ya que al doctor le gusta especialmente los datos, nosotros hicimos una encuesta que ya terminó, 264 personas, perdón, manifestaron su opinión a través de Twitter y nos dicen 32% de estos 264 están a favor de Beatriz Sánchez. 32%. 47% Sebastián Piñera, 19% Alejandro Guillier y 2% Ricardo Lago. Ojo que teníamos solamente 4 opciones porque es lo que nos permite Twitter. Pero Twitter. Extraño que Guillier haya salido detrás, digamos, de esta dama. Es llamativo. Es que aquí lo que sucede es bien particular y ustedes lo acaban de manifestar. Héctor, cuando vio que lanzamos la encuesta, estaba en Santiago, me llama y me dice una cosa que ya había escuchado yo en un académico de una universidad, un rector, donde decía que había sido mala elección Beatriz Sánchez porque no estaba puesto el nombre y por lo tanto había que avanzar mucho para colocarle a la ciudadanía. Ponerlo al tanto. Pero a mí me da la sensación, y esto me reafirma con la percepción que tienen ustedes que se mueven en el mundo académico, igual que esta persona, que Beatriz Sánchez sí está en un segmento importante de la población, pero que no ha permeado más arriba. Que eso es lo que decía acá. Y ahí se nos produce estas dos realidades. ¿Es conocida o no lo es? El día que hace el lanzamiento Sebastián Piñera en las redes sociales, era trending topic, pero en el tercer puesto, el primero era Beatriz Sánchez, presidenta. Y estuvo por prácticamente 2 o 3 horas. Y luego, a nivel mundial, fue el expresidente trending topic mundial, pero decía Piñera delincuente. Era el trending topic a nivel mundial. Entonces, yo creo que aquí lo de Beatriz Sánchez nos puede madrugar si esto de las redes sociales, acuérdense que ha habido candidatos que han estado muy fuertes en las redes sociales, pero sí, a la hora de aterrizar el voto no ha pasado nada. Está el fenómeno natural en los procesos eleccionarios, que la gente generalmente se puede inclinar, pero no votar. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Yo puedo aparecer en una encuesta, como bien lo menciona a través de este medio, pero que no necesariamente vaya a votar por ella. Yo puedo indicar en la calle, en la conversación informal o formal, con un grupo de amigos, una apreciación por una persona, pero quien vaya a ir a votar por ella es diferente. Yo creo que Beatriz Sánchez hoy día representa a un sector que no está contento con lo tradicional, y que siente que a través de Beatriz Sánchez ella puede recoger, ¿no es cierto?, este interés. Y recuerdo muy bien, y me caló esa frase: hoy, con el sistema que tenemos, comillas, cualquiera puede ser presidente, cierro comillas. Sí. Beatriz Sánchez. O sea, es una frase poderosa y que aparentemente podría ser puesta en práctica. Siempre han habido sorpresas, es que candidatos que uno simplemente, digamos, menosprecia y luego aparecen con una fortaleza extraordinaria. Yo lo que entiendo de esa frase en el contexto que sale puede ser utilizada de muchas formas, pero vi varias partes donde ella lo utilizó en Radio La Clave. Yo soy de los que lo veo porque está en internet a través de YouTube, por si acaso. Por eso digo, lo veo. Ella manifestaba que una vez que se instauró después del, digamos, de la vuelta a la democracia, un sistema partidario, se hizo una especie de elite donde tenías que venir de ese mundo para poder optar claramente, sí, eso está reflejado en el Congreso. Claro. Eso está reflejado en el Congreso. Hoy día hay apellidos que el día del fin de semana, me parece mucho, el Mercurio o La Tercera, hacía una suerte de historia respecto del senador Saldívar, cómo ha tenido que permanecer durante tantos años, un apellido con esas características, un apellido asentado dentro de la historia, otro apellido que también aparece como candidato presidencial, Goich, los Walker, ¿no? Los tres hermanos, exactamente. Los Piñera, sí, acá la red instalada que hay a través de quien hoy día ostenta la presidencia de la Cámara de Diputados, Espinosa, son personas que tradicionalmente han hecho usufructo, ¿no es cierto?, de sus apellidos, para bien o para mal, no lo voy a catalogar, se instalan en el imaginario. Beatriz Sánchez no responde a ese prototipo. A eso, es que claro, ella, por ejemplo, cualquiera, dice que viene de un outsider. Sí. Ingresa porque se tomó como cualquiera en el término de algo medio peyorativo, se ha usado la frase, se la contesta, es que por eso, es que por dice, eso la destaco. Esa podría ser su ventaja, justamente, el ser una outsider, sí, venir desde fuera, sí, sería, podría ser su ventaja. Como en algún minuto lo intentó, no me acuerdo el apellido, esta señora que también se presentó como candidata, Roxana, no sé si era Miranda. Roxana, sí. Roxana, ¿se recuerdan? Que ella fue la líder de un movimiento de los sin casa. Exactamente. Y ella generó la nueva nominación, digamos, a la nueva mayoría, que le llamó la nueva pillería. Así es. Ella fue la gestora de ese concepto y evidentemente se distinguió de los otros porque su discurso era distinto. Y en este caso es probable que esta dama también haga lo mismo, que venga de un mundo, digamos, distinto al habitual de los políticos. Y señalando a Saldívar, ayer fue nombrado presidente de la Cámara del Senado de la República. Tiene 82 años, así. O sea, lleva 62 años, bueno, a ver, esta frase también la leí en alguna parte, viviendo a costa del Estado, porque este señor no le ha trabajado un peso a nadie, desde el punto de vista, digamos, de su ascendencia, digamos, en términos de la familia política, su hermano también, senador, que eran Adolfo Saldívar. Sí, sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos ahí un dilema, en términos, son siempre los viejos dinosaurios, o sea, los viejos dinosaurios, apernados, que no salen nunca de este lugar. Y ojo que la renovación pasa por el visto bueno de ellos. Porque se sabe, sí, que ellos buscan su propio perfil. ¿Quiénes son los que deciden? Ese es los que problema. Deciden finalmente forman esta suerte de consejo de ancianos. Una cofradía. Claro, esta suerte de consejo de ancianos, uh-huh, que manejan ciertas características. Hoy día leía que los diputados socialistas están presionando al interior, porque estoy en un conclave el fin de semana, están presionando para que no se haga una especie de entrevista ciudadana para ver si apoyan o no apoyan a Ricardo Lagos. Entonces, uno cuando le pisan los callos, ahí le pisan sus intereses, lógicamente presionan desde fuera. Y ellos tienen hoy día, mal que mal, se reparten el país entre un sector y otro sector, y Beatriz Sánchez hoy día no estaría respondiendo a estos sectores. Claro. Y Jackson con este otro niño, Boric. Con Boric, ¿no es cierto?, instalan este movimiento ciudadano. Prueba de ello es que tienen un alcalde en Valparaíso. Así es, ¿sí?, el señor Sharp. ¿Sí? Uh-huh. Y que a la luz de lo público hasta el momento les ha dado resultados. O sea, yo me atrevo a vaticinar, sin ser un experto ni un mago, que en la próxima CERC Beatriz Sánchez va a aparecer con 3% o 4%. ¿3%? ¿4%? Sí. Yo creo que porque ya está posicionada. Sí, yo incluso apostaría un poco más. Bueno, pensemos que la encuesta igual tiene esto de que es con un público limitado. Sí, claro. Ojo que si aparece en la CERC. Beatriz Sánchez podría generar esto de romper el duopolio. Sí. Aunque sabemos que esta es una complejo, igual a la izquierda, pero se sumaría a un movimiento que se le esperó que lo tenga el PRO, que no lo tuvo, y otros movimientos que han perdido fuerza a medida que han ido avanzando, el mismo movimiento de Velasco, que se creía que podía ser y nunca fue una bisagra, no estoy diciendo del mismo tamaño, pero estoy diciendo que podría sumarse. Son alternativas a lo tradicional. ¿Cierto? Parisi también, que fue después se transformó en un fiasco, digamos, gigantesco, claro. Ahora que parece que quiere volver a intentarlo, o sea, Franco Parisi lo va a intentar. También tenemos al MEO, digamos, a Marco Enríquez Ominami, que está obviamente con todos los problemas que ha tenido, también haciendo alianza estratégica para tratar de posicionarse, no sé si en el público, no sé si en los partidos, porque obviamente con todos los flancos abiertos que tiene, ¿cuánta gente realmente lo querrá apoyar? Y tiene flancos feroces, abiertos. Hoy día se ha dicho, está requete contra comentado, pero hoy día hay un problema de credibilidad. Cierto. O sea, ese es un concepto, hay un problema principal de credibilidad. La gente no le cree. Es que ahí está el otro tema. No le cree a los políticos. En términos generales. En términos generales. Ese es otro dilema. No le cree a las instituciones. Con lo que pasó en Carabineros, menos. Entonces, se nos quedaba algo. Hay temas que cada vez, y lo saco a colación porque tengo el privilegio, por favor, perdón la autorreferencia, siendo invitado a un seminario como expositor en instituciones en Río Bueno, yeah, con dirigentes deportivos, yeah, y hablan del fortalecimiento institucional. Y dentro de uno de los 5 tópicos que me parece muy importante a mí para que una institución se fortalezca es la credibilidad de sus dirigentes. O sea, un dirigente es creíble y la institución puede surgir. y la gente, sus bases, lo va a seguir. Aquí claramente hay un problema de credibilidad, y yo no sé si arriba, en cualquier sitio extremo de Osorno, pasando por un particular, hoy día puede llegar cualquiera a decir que va a cambiar su sector en un 2x3. No. Y ahí viene otro concepto más que yo le agregaría al tema de esta credibilidad, que es el concepto que también se está pidiendo de integridad, ¿no? El concepto integridad, sí, sí, viene del latín, que significa integer. Integer significa entero, completo, honesto, honrado. Y por Dios que nos hace falta alguien que represente esas cualidades, porque son valores demasiado importantes como para dejarlos de lado. O sea, entre la credibilidad, la confianza que pueda generar en la gente que vota, digamos, y el hecho de efectivamente ser íntegro, por Dios que nos restringe la cantidad de candidatos o postulantes a la presidencia que podríamos decir, sabe, con propiedad, yo en realidad votaría por esta persona, por este señor, por esta señora, quien sea. O sea, son tres elementos, por Dios, que nos hacen falta. Y por eso el fenómeno de Beatriz Sánchez puede ser un fenómeno interesante. Porque hoy día, a la luz de los hechos públicos, ningún partido político que lleva a su candidato podría tener estas condiciones de credibilidad e integridad. Porque todos han recibido financiamiento irregular, ilícito, o que a lo menos ha sido cuestionado públicamente o ha sido ventilado en tribunales. Por lo tanto, lo que dice, ¿sí?, el doctor es muy cierto, y Beatriz Sánchez desde ahí puede aparecer, ¿no es cierto?, como una carta importante para un segmento de la población que, a la luz de las últimas elecciones, son los menos. Yo quiero agregar algo, y aprovecho así de traerlo al área local, a la arena local. Es el hecho de que Beatriz Sánchez podría llevarse el voto castigo, que recordemos que en las elecciones pasadas favoreció a Jorge Tejía, estoy trayéndolo a Osorno, uh-huh, y que significó una gran votación. Entonces, ¿qué pasa si...? Porque todos sabemos que el porcentaje de gente que vota es menor, uh-huh, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien motiva, capta un trozo solamente de eso, y le sumamos el voto castigo, y ahí nos vamos con una figura que, bueno, vamos a tener que verla más adelante? Y aquí también es lo que sucede acá. ¿Por qué? Porque lo hemos conversado, y si José ha escuchado alguno de nuestros programas anteriores, hemos tenido problemas para tirar nombres sobre, uh-huh, la mesa, sobre los cuales discutir en vista a que tenemos elecciones de diputados. Y nos han dicho que estamos, digamos, no sé, como está acostumbrado el mundo político, un poco pauteados por alguien. Y la verdad que no es así. Respondemos a lo que pasa con la gente. La gente recuerda los mismos nombres de siempre, y si aparece alguien nuevo, entre comillas, se produce una situación bien particular. Una cosa es que tú seas bien valorado en la élite política, y la otra que eso lo puedas aterrizar a la gente. Lo decíamos con el tema del Partido Demócrata Cristiano, que parece tener la mayor cantidad, por lo que yo recuerdo. Está el Seremi del Deporte, está la ministra municipal, hay un caballero más que colocaba el diario, también la hija del actual alcalde. Claro, la Marina Huenchó. La Marina Huenchó. Pero lo aterrizamos y ahí tenemos el problema. Porque ahora no basta con que el partido lo unja, porque los partidos no tienen mucho rastre, y lo unja y le diga, ya, elíjamelo. No, si ahí hay una dificultad cada vez más creciente. Es más, aprovechando ese vacío que se produce, podría hasta y ha pasado, ¿eh?, a propósito, ha pasado, y se demostró en Estados Unidos, que puede surgir una voz disidente, una voz nueva, una voz populista, una voz demagógica que empieza a gritar, a elevar el estandarte, qué sé yo, de tal cosa, tal otra, tal promesa. Y ojo, podría dar una sorpresa. Esos son los espacios que se producen cuando hay tanta problemática con los partidos oficiales, tanta corrupción, tanta mentira, efectivamente, como lo... Y otra cosa que me llamó la atención, cuando uno analiza lo que han hecho ciertos diputados y senadores, hay un estudio que dice que el 52% de ellos tiene problemas, causas pendientes, está en tribunales, el 52% de diputados y senadores. Entonces, sí, hablábamos que no hay partido que no tenga una mácula, una mancha, que efectivamente lo esté castigando. Yo te escuchaba, Cristian, con mucha atención, y pensaba en un Enemigos Públicos, una película, ¿sí?, americana muy buena, ¿no es cierto? Y que este federal, ¿no es cierto?, que quiere y va tras la búsqueda de esta persona que se escapa de la cárcel, él ponía en la pared sus contactos, y mientras tú hablabas, yo hacía este ejemplo visual. Yo soy visual. Esa proyección. Claro, sí, yo soy visual. Entonces, ponía ahí, ¿de dónde vienen los nombres que tú dijiste? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los canalizo? No es el partido. No. Es una sola persona que trata de imponer ¿no es cierto? Su condicionante, su rol ciudadano, abundantemente vapuleado, porque menos del tercio dijo que él era válido, pero ahí está, y que trata de posicionar primero a través de familiares, en causa a través de propios funcionarios o de exfuncionarios, con tal de seguir manteniendo una cierta vinculación o una suerte línea de poder en el ámbito ciudadano. Claramente la ciudadanía ya le dijo clara a él, oiga, hasta aquí no, ya, por favor, sí. por favor. Y hoy día, bueno, trata de posicionar a través de funcionarios, de su propia administración, a través de personas que pasaron, que han hecho buenas gestiones o malas gestiones, no lo sé, no lo sé, pero trata de ser vinculado a eso. Y comparto lo que dice el doctor. Alguien, la ciudadanía necesita a alguien. El problema es que cuando ese alguien aparece, la gente no vota por él. La gente no adhiere a eso. ¿Por qué? Porque prefiere diablo conocido que diablo conocer. Y aquí viene otra problemática, porque hay un tema de que la gente está tan aburrida, tan cansada, tan desilusionada, frustrada, digamos, la frustración genera agresión. Así es. Genera mucha agresión, mucha molestia. Por lo tanto, hay una probabilidad, no voy a decir lo más probable, pero hay una probabilidad que en este caso también se vuelva a repetir el voto de castigo. Y en este caso hay un señor que tiene una línea que en realidad de votante es duro, y es Piñera. O sea, Piñera no cabe duda que tiene seguidores. Y ojo, es probable que con el último, bueno, y probablemente van a venir muchos más, cada vez se va a posicionar más. Porque yo no pensé que tuviera tanto, digamos, en esta última encuesta. O sea, que fuera con más de 40 y... Bueno, si la elección, según la encuesta, fuera este fin de semana... Ah, la habría ganado, ¿verdad? Ahora, aquí donde viene el tema, este Piñera y es más de derecha que la elección anterior. La elección anterior jugó un poco más a su origen demócrata cristiano, a su pasado de centro, a no votar en contra del no. Sí. Y eso es una línea que acá también se podría seguir. Estamos viendo hace rato que los candidatos, los posibles candidatos, incluso los que nombré, dos o tres se han tratado como de separar un poco el partido, sí. Y ahí... Yo no sé, Cristian, si este candidato Piñera aparece como renovado y reconociendo sus raíces de derecha. Pero no la él castiga duramente en una frase, dice, bueno, y los que gritaron su nombre en su proclamación, alguien gritó, ¿no es cierto?, un nombre de una persona fallecida, de un pasado oscuro en este país, ¿no es cierto? Que por lo menos yo no quiero nombrar. Y él se descuelga y dice, no lo comparto. Duramente dice, no, y duro, ¿eh? No lo comparto. Y ojo, un guiño, si me permito, doctor, sí. Y hace un guiño hacia, nuevamente hacia la Democracia Cristiana. Y es tanto que la Carolina Goich le dice y lo replica. Patudo, claro, sí. No sea patudo. Es que hay que considerar que, es mi visión, pero yo creo que a Piñera siempre está este impulso irrefrenable sale de su propia estrategia. Porque yo siento que él, al ser presionado, cuando le dicen, después le cuestionan, oye, hay una grabación, escuche, porque una radio le hace escuchar el grito, ¿cierto? Y dice, yo no comparto, no estoy de acuerdo. Se trató de enmarcar. Y después hace un gesto que le viene natural y que, digamos, le ha salido en la otra elección también, que es irse hacia la Democracia Cristiana a buscar un voto. Un pollo. Pero creo, yo veo la estrategia en términos generales y veo que la estrategia ahora ha sido mucho más contenida que la vez anterior. O sea, claramente el candidato Piñera hoy día va a tener mucho más resguardo respecto no solamente del ámbito económico, como él lo ha dicho, sí, sino que de su propio discurso. Él ya tuvo la experiencia, él sabe lo que es esto, y si bien es cierto, había estado y él se considera un hombre político, es diferente estar en el Senado que participar por la presidencia de la República. De eso no cabe duda. Y aquí también hay otro tema. Y el hecho está en que si no aparecen candidatos que realmente, a ver, entre comillas, gusten a la ciudadanía, es probable, o sea, es una posibilidad que gente de la Democracia Cristiana se desmarque, porque una cosa es lo que dice el partido y otra cosa es lo que puede hacer la gente, dado que hemos dicho ya que la gente está enojada, está de alguna forma frustrada, se siente impotente frente a situaciones, a cierta permisividad, a ciertos privilegios, digamos, que se, de los cuales se ha abusado, y castigar, digamos, a dichos partidos. Bueno, principalmente que la Democracia Cristiana ha negociado sin sus bases. Entonces llega a acuerdos donde las bases no están, y uno las conversa aquí, no solo, no hay que irse muy lejos para conversar con algún demócrata cristiano que repara un 50%, en el mejor de los casos, las decisiones que ha tomado el último tiempo el partido. Y lo otro que no es menor, que aún los partidos... siguen pensando que ellos tienen el don del saber respecto de lo que la ciudadanía quiere. Y eso está muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Concuerdo plenamente. Hoy día, por ejemplo, miren, yo me voy a referir particularmente yo tengo un grado de amistad con él, Sergio Ojeda. Él tiene un reconocimiento ciudadano, ancestral. Donde uno va, la ciudadanía lo respeta por su condición de parlamentario, por su condición de abogado, por ser de acá de la zona. Pero sin embargo, al interior de su partido, lo único que quieren es sacarlo. Fuera con él. Fuera con Ojeda. Ya. Juguemos al terreno de los supuestos. Va a una primaria y no gana Sergio Ojeda. ¿Ya? Y aparece alguno de estas otras personas con el legítimo derecho que tienen, candidato o candidata. La ciudadanía no va a votar por ello. Lo dejo hoy día anotadito, por favor, en su taco que está poniéndolo ahí. Y me gustó la palabra cuando dijo ancestral. Podía definir muy bien al diputado, dado el por tiempo. Por supuesto que Sergio tiene un recorrido y un reconocimiento ciudadano. ¿Quién Osornino? ¿Le guste o no le guste Sergio Ojeda? ¿Qué Osornino no que es capaz de identificar a Sergio Ojeda con Osorno? O sea, si a mí me pregunta, yo creo que don Sergio, igual que los futbolistas, tiene que retirarse en un buen momento. Debe ser una elección propia y no que lo saque. Ahora, Cristian, exactamente, pero yo voy ahí. Que retirarse en el buen momento. ¿Pero quién lo retira? Es que tendría que haberlo hecho él. ¿Quién lo reemplaza? ¿Quién tiene eso? La única potestad establecida desde tiempos. Es la elección popular. Será la elección popular que diga si lo queremos o no lo queremos. Sergio Ojeda puede seguir o no puede seguir. Muchos me dirán, oiga, pero si ya está bueno ya, pues mire cuánto tiene. Mire cuánto tiene, pues. Pero no importa. Que sea el escrutinio público, el voto popular, quien decida. Bueno, y ellos dirán, hoy día, porque mire, lo quiero ironizar. ¿Quién te hace popular hoy día entre los jóvenes? Aquel que tiene más deditos para arriba en una red social. Puros likes. ¿Ya? Puros likes. ¿Ah? O puros corazones. Eso es popular. Aquel que no lo tiene no entra dentro de esta línea. Por inteligente y capaz que sea. Exactamente. Por lo tanto, en el arraigo ciudadano, en el voto popular, se tendrá que establecer si Sergio Ojeda es o no es el candidato que tenga que llevar, en este caso, el Partido de la Democracia Cristiana, refiriéndome a eso, pero sin centrarlos en la conversación. Mire, particularmente para de eso. Resumir y no repetir los mismos argumentos, esto está pasando en la derecha con el diputado Javier Hernández. Pues lo mismo, si es la misma situación, Javier se va a ver expuesto exactamente en el mismo sentido, porque hay algunos dicen que, ¿qué es lo que dicen desde su sector? Javier no ha hecho nada. Javier no ha hecho directa, nada. Clara, claro, pero Javier no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no ha podido posicionar en Osorno, no ha sido capaz de posicionar en Osorno un candidato que le compita a la Democracia Cristiana particularmente. ¿Ya? No ha podido. A través de su gobierno que él participó, que él adherió, ¿no es cierto? Que el gobierno del presidente Piñera, tampoco Javier ocupó una figura preponderante. Hoy día, visto desde el otro lado, Javier no tiene, dicen ellos, no tiene un rol fiscalizador fuerte. No es la voz fuerte fiscalizadora que, por ejemplo, hizo Espinosa con el gobierno de Piñera. Entonces, esos son sus parámetros. Y a Javier lo cuestionan. Y lo van a cuestionar. Y le van a poner nombres. O calificativo. Calificativo, lo que usted quiera. Bueno, se nos pasó la hora volando. Le agradecemos a don José Jäger, académico de AIEP acá en Osorno, al doctor Franco Lotito, como siempre, que la consulta está en el edificio Horizonte, el tercer piso, por si acaso. Y sus libros se pueden comprar en las librerías que leo, que está en el edificio Horizonte, mismo lugar donde tiene la oficina, y en la librería que nunca me acuerdo el nombre. Ligan Rayén, al lado del Club Alemán. Que debe ser muy mezquino. Don José, en algún momento se irá eliminar el impuesto al libro. Ojalá alguna vez. El candidato que me lo presente como una opción real, yo voto por ese candidato. Tenemos opciones. Somos dos. Yo voto por ese candidato. porque de verdad es un daño inmenso. Sé que está terminando, pero sí, es un tema de conversación. Es un daño inmenso que se hace al crecimiento intelectual, que hoy día el libro tenga un impuesto y que sea más barato regalar una botella de licor que un libro. Que un libro. Nos quedamos con el alcohol de despedida y nos reencontramos el día lunes. Tenemos invitada panelista el día lunes. La tratamos aquí sin decir el nombre, así que atento a la jugada. Gracias. Muchas gracias por la invitación, don Cristian.